En el corte pasado me equivoqué y esta banda es Arch Enemy. La estaba confundiendo con Alter Bridge y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Nada que ver una cosa con la otra. Iniciamos una hora más de música aquí en el Tunnel Rock. Nos acompañó una hora más. En la siguiente hora vamos a tener, por supuesto, una muy buena programación que usted me está ayudando a programar. Eso sí, no me puedo quejar. Me han llegado solicitudes por nuestro WhatsApp, por nuestro chat, por todo lado. No he mirado las redes sociales por si de pronto hay alguien que está por ahí perdido. No es usual que usamos las redes. Generalmente me gusta tener ese contacto directo o en nuestro chat o en nuestro WhatsApp. No sé por qué. Debería usarla, ¿cierto? Pero no. Me encanta más bien como tener ese contacto directo con nuestros oyentes. Estás con el Tunnel Rock. Quiero saludar también a nuestras emisoras aliadas, Improvisando Radio, Cultura Rock, AC Rock, César Radio Rock, The Classics y Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. Y recientemente se incorporó a este grupo de emisoras aliadas, Emisora 90, que también se encarga en difundir esta señal que estamos generando desde la ciudad de Bogotá. Me voy con dos canciones más. Por acá están solicitando algo de Nirvana, Smells Like Teen Spirit, el gran clásico del grunge de la década de los 90. Pero antes me voy con esto que es de Hammerfall. This always will be. Esta es la nave del rock. Todos los martes, miércoles y jueves a esta hora siempre me encuentras en eltunnel.co. Now you're gone, I'm left here pondering. Can this be true? Are we really through? You were the wind beneath my wings, taught me how to fly. Now I'm alone.

escuchábamos una doble dosis de Hammerfall, algo, digamos, lo cortada con Nirvana, ahí como un sándwich. Y esto fue por sugerencia de Marta, que ha pedido esta doble dosis de Hammerfall. Quiero saludar a nuestros oyentes, vamos a ver qué están por acá haciendo. A ver, que se me perdió aquí el WhatsApp. Estaba metido aquí en otra aplicación. Bueno, por acá está doña Diana, que está por acá cerca. Don William, también por acá está escribiendo. Un gran abrazo. Está pidiendo música de Rains Against the Machine, Killing the Name. The Name. También por acá Freddy, Juan Felipe, Luis, Nati, David, Rodrigo, Carlos, Verdolaga, Giovanni, Mocafé, Alexander, Alex, Camilo, Kelly, Gao. Mucha cantidad de gente, carajo. Eso me alegra muchísimo que estén por aquí conectaditos. Oiga, no les he contado lo que sucedió un día como hoy en la historia y me parece gravísimo. Porque no hemos hablado de... Me puse fue a pinchar discos, a darle play a las canciones y no les he contado historias que usted también llega aquí por eso. Entonces, este es el momento de hacerlo. Resulta que un día como hoy, 11 de... ¿Qué día es hoy? Así, 11 de marzo, no sé por qué tuve la duda. 11 de marzo de 1997. ¿Usted qué estaba haciendo en esa época? 11 de marzo de 1997. Tal vez yo en este momento estaría en alguna clase en el colegio, cualquiera de las que uno ve en 11. 1997 fue el año en que me gradué. Y me acuerdo muy bien de esta banda. Cuando estrenó su álbum, su primer álbum, sonaron muchísimo aquí en Latinoamérica, aquí en Colombia. Y gracias a este álbum, estos señores, pues, son lo que son. Se convirtieron en lo que se convirtieron. Pero antes de eso, ellos ya eran famosos, ya eran reconocidos en México. Ya en los bares, ellos ya tenían un nombre. O sea, me refiero a un renombre, un reconocimiento ya tenía esta banda antes de grabar ese disco. Y fue por mera casualidad que unos productores estaban por ahí pasando en algún bar, por decirlo de alguna manera, y le iban a abrir una banda que se llama Y la Culiaqui al de Valderramas. Eran los teloneros y ellos pues estaban ahí, empezaron a tocar. Y los productores quedaron enamorados y dijeron: ve, ¿por qué esta banda no le grabamos un disco? ¿Tienen música propia? La respuesta de ellos fue: sí, tenemos música propia. Pues venga, grabemos un disco. Y de ahí ese disco empezaría la carrera de una de las bandas más importantes de México, y estoy hablando de Molotov. Por eso me voy con dos canciones de esta banda, dos canciones que yo sé que usted las tiene en su memoria. Les voy a presentar la primera. Esto es Give Me The Power. Así es. ¿Vamos a cantarla? Yo sé que usted se la sabe. La policía te está extorsionando, pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como un delincuente, no es tu culpa. Dale gracias al regente. Hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder so I can come around to joder. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder. ¿Usted no cantó esta canción a grito herido en la década de 90? Lo que le faltó fue calle, carajo. En tus oídos, el tú del rock. En esa época, Maná tenía un grupo, un álbum, perdón, muy famoso, que era Donde Jugarán los Niños. Y ellos, pues, en contravía de lo que significa Maná y su música, pues hicieron este álbum, justamente el que estamos reseñando, en el cual traemos la siguiente canción de Donde Jugarán las Niñas, que un día como hoy, 11 de marzo, pero de 1997, pues lo estaban lanzando por primera vez. Y esta canción yo sé a quién se la voy a dedicar, y está tan pronto la de play. Si usted es ciudadano colombiano, sabe a quién se la estamos dedicando. Si usted en su cédula de ciudadanía o en su documento de identificación en la parte superior dice República de Colombia, sabe a quién le vamos a dedicar esta canción. Ese mamarrano come cacahuates, pide pizza rain, pero no invita a sus cuates. A su escuela le apodaban el come quesadilla, se comen los melones sin quitarle las semillas. Ese marranete se atora en el retrete, cada que lo veo es un apodo diferente. Se mira en el espejo, se pone consternado, se quita la playera, es un tamal mal amarrado. Cerdo, no me llames cerdo. Cerdo, no me llames cerdo. Cerdo, no me llames cerdo. No le piace la pasta, se mete tallarines. Debajo de su almohada encontrará los tinlarines. Pasean los pasillos de los supermercados, comiendo bocadillos que le ofrecen los empleados. Antes de viajar, por cada cachete, el chofer del autobús lo cobra como flete. Le quita el megapón a todos los bolillos, para después guardarle comerlo de sus bolsillos. Cerdo, no me llames cerdo. Cerdo, no me llames cerdo. Cerdo, cerdo, no me llames cerdo. En una ocasión tuvo un encuentro con el loco, porque mientras él pasaba le gritó sin trova choco. A causa de las memelas, de los ricos pambazos, este cerdo bufarrón tiene dos potentes brazos. Al loco se lo echó con todos sus huesitos, por la fuerza que le da 1,5 millones de gansitos. Sin embargo era feliz, feliz y muy tranquilo, porque se seguía comiendo bocadillos de 1,5 kilo. Le gustan submarinos, le gustan chocorroles, hace agujeritos para matar a los frijoles. Bacterio de mi bar, bacterio de mar, si no le llega a su peso dotación de ricolino. Cerdo, no me llames cerdo. Cerdo, no me llames cerdo. Cerdo, no me llames cerdo. Cerdo, no me llames cerdo. Cerdo, no me llames cerdo. En esa época, en el colegio, era muy común coger al gordito del salón y decirle: cerdo, mueve tu cuerpo. Estás escuchando el Tú del Rock. Oiga, cómo ha cambiado la generación. En ese momento uno podía decirle al gordo: oiga, cerdo, mueve tu cuerpo. Y hoy en día no, ya se van de psicólogo y todas esas cosas. Recordemos el álbum, de la portada del álbum de este Donde Jugarán las Niñas. Que sin duda alguna, cualquier banda en este momento, al día de hoy, digamos que hoy, 11 de marzo del 2021, una banda lanza un álbum con esa portada, ya generó la polémica, aunque sin decir que no lo hayan generado estos señores, generó pues no solamente polémica por la portada que estamos hablando, sino también por las letras que pues hemos reseñado y la tendencia casi política de sus canciones. Pero de alguna forma también la portada de una chica con las piernas prácticamente arriba, bajándose la ropa interior hasta las rodillas, en algunos casos, algunos establecimientos de discos, de venta de álbumes, se negaron a vender este álbum por porque sencillamente la portada era bastante diciente. Estamos hablando de 1997. Imagínese usted hasta ahora, hasta fecha más bien, donde una banda publica algo muy similar, algo así sugestivo, que con solamente una fotografía usted ya lo lleve en un momento justo en el cual pues una chica con uniforme de colegiala, que es básicamente eso, con uniforme de colegio, le esté bajando la ropa interior casi hasta las rodillas y en una posición bastante sugestiva. ¿Qué pasaría? ¿Se estallaría la internet? ¿Los noticieros, los colectivos de personas, de feministas, de la religión, la iglesia, estaría, mejor dicho, en las primeras portadas y todas esas cosas? Hasta el punto que tal vez, como ha pasado y como lo hemos reseñado aquí en La Nada del Rock, tiendan a censurar ese tipo de comunicaciones que lo que pretenden es únicamente hacer un llamado de atención a la gente y decirle, venga, pues esto es lo que hacemos prácticamente en nuestra sociedad, es donde vivimos, es lo que sucede, y de pronto las letras llevan algún mensaje. Y eso es lo que hacían estos señores de Molotov. No puedo continuar, no puedo dejar este álbum ahí de un lado sin colocar una de los himnos, una de las canciones de este álbum, que fue el primero de Molotov, que fue el que marcó esa tendencia que ellos ya tenían, pero no lo conocía la industria de la música en 1997, finales de la década de los 90, comienzos de los 2000. Y le aseguro que si usted estaba terminando el colegio en esa época o estaba por empezar la universidad, que fue mi caso, esta canción que viene a continuación, seguro y estoy completamente convencido, en alguna fiesta, en algún lugar, se la colocaron y usted la brincó abrazado con sus amigos. O sea, estoy completamente convencido. Y quiero que se devuelva a ese justo instante, ahí en la pista de baile, donde estaba abrazando a sus amigos y gritándole a todo mundo, ¡puto! ¡Qué muy machino! ¡A muy machino! ¡Marica nena! ¡Vas bien putino! ¡Qué muy machino! ¡A muy machino! ¡Marica nena! ¡Vas bien putino! ¡Qué muy machino! ¡A muy machino! ¡Marica nena! ¡Vas bien putino! ¡Qué muy machino! ¡A muy machino! ¡Marica nena! ¡Vas bien putino! ¡El que no brinca, el que no salte! ¡El que no brinca, el chingo es madre! ¡El juez que quedó conforme! ¡El que creyó lo del informe! ¡El que nos quita la papa! ¡También todo el que lo tapa! ¡El que no hace lo que quiere! Familia y a Iñaki, su hermano. Escuchando el tú del rock. Y es más, estoy convencido, tan convencido, que el DJ en esa época, en finales de los 90, comienzos de los 2000, remataba con esta canción. Él nace en la calle, no pudo elegir. Entre escombros y basuras tuvo que vivir. La calle le hizo por tal y se rebeló. Que tiene el dinero. Es un gato bravo. Su madre callejera, su padre siamés. Tiene 20 manos sin cara. Panchel. Busca en la basura algo que comer. Y es que tiene el dinero. Es un gato bravo. Pero que es algo especial. Desde cachorrito ya bailaba delicioso, qué bacano remontarnos a esas épocas de colegio. Bueno, para mi caso, no sé si haya sido el suyo o usted ni siquiera había nacido, no tengo ni idea. Sin duda alguna, yo tengo ya algunos añitos encima, pero me los gocé, los disfruto y cada vez que le doy play a estas canciones me remonto a esa época. Y la idea es que usted viaje conmigo a recordar estas épocas de colegio y música que sonaba muy bien en la década de los 90. Esta es La Nave del... ¡Uy, pues madre! Me acabó el programa. 11 ya, y me quedan 15 minutos de vuelo. No sé en qué momento se me fue esta segunda hora. Se me pasó volando. Bueno, la primera también, que estábamos dándole play al metal, pero una cosa loca. Y eso me encanta. Espero que usted también le esté gustando. Si es así, hágamelo saber. Es que si usted no me lo hace saber, yo quedo perdido. No sé por dónde ir. Entonces, si quiere hacerme algún comentario respecto al programa, hay varios canales por donde lo puede hacer. A través de nuestras redes sociales, por supuesto. A través de @eltunel.co. En Facebook, en Twitter y en Instagram. Bueno, en Twitter estamos como eltunelco. Estamos así, sin el punto. Si lo quiere hacer a través de mi correo electrónico de la emisora, pablurocks@eltunel.co. Si me quiere enviar una pastoral, hombre, bienvenida es. Si de pronto me quiere escribir en WhatsApp, pues bueno, está el +57 301 770 3920. Ahí está también. Si lo quiere hacer a través del chat de la página, ahí está, www.eltunel.co. En la parte superior, al lado derecho, ahí como si fuera para el baño, al lado derecho, arriba, ahí está el chat. Para que usted le dé clic, se abre el chat en una ventana emergente y usted le da clic y empieza ahí a chatear y queda el mensaje público para que pues todo el mundo lo vea, ¿cierto? Es la forma en la que usted y yo podemos comunicarnos. ¿Qué más necesita? Si necesita canal de Telegram también. Está con el mismo número, el +57 301 770 3920. Y el nick, pues está como el túnel CEO. Así está. ¿Qué más necesita usted para comunicarse con nosotros? Hay muchas formas. Y me encanta saber su opinión, porque ese es el feedback que uno a veces necesita. Imagínense ustedes, yo estoy aquí pues en un rinconcito, transmitiendo para ustedes, llegando a muchas personas, a cientos de personas. Todavía no llegamos a miles por sesión. Sí lo hacemos por día, pero no por sesión. Pero pues esa es la idea. Y si a usted le gusta este tipo de contenido y si le gusta este tipo de programas, pues bueno, nos ayuda muchísimo compartir el enlace de la emisora y decirle a un amigo, a un vecino, a un familiar, a un enemigo, a una novia, a otra novia y a otra novia, y así, a las que tenga, pues dígale: ve, estoy escuchando este programa, esta emisora, se llama El Túnel CO y hacen X y Z, lo que usted quiera colocar. Y eso nos ayuda bastante, porque prácticamente así nos hemos mantenido durante estos 12 años, con el voz a voz de nuestros oyentes. Ya se ha venido creciendo y pues esto ya es algo interesante, así como usted lo puede ver en las redes sociales. Muy bien, ¿qué tal si seguimos con música para despedirnos? Ya nos quedan 12 minutos de este vuelo y me voy con una banda chilena. Voy a cerrar el turno de hoy. Empezamos con heavy metal, leímos un poco al rock and roll a la mitad del programa. Estamos acá recordando algunas canciones en español, sobre todo en esa época de colegio. Y quiero cerrar con rock en español, con una banda, ir cerrando más bien, con una banda que a mí me encanta, que ya se desapareció. La hacía un señor que se llama Beto Cuevas. Y esto se llama La Ley. Porque aquí en el Túnel Rock lo que queremos es darle a usted mucho rock and roll. Gracias infinitas, no me cansaré de decirlo a usted, amigo oyente, por estar ahí conectado. Gracias. El hombre está acercándose hacia el encuentro con la frontera. Cambió una decisión, la puerta abierta de una nueva era. Un mundo que gira al revés, pretende que navegue en él, ahogando mis ideas. El ruido ambiente y soledad de la ciudad nos aíslan de todos. Por eso comencé a escarbar para encontrar los mil y un tesoros.

me muero y no quiero seguir así. Estábamos escuchando a Andrés Calamaro y sus Rodríguez. Por este gran clásico del rock en español, Sin Documentos. Hemos llegado al final de esta transmisión que generamos desde la ciudad de Bogotá. A todos ustedes, mil y mil gracias. A los oyentes que también nos están escuchando a través de La Caja Negra, que es este mismo programa que lo subimos a una plataforma en la que usted puede escucharlo cuantas veces quiera. Y este link pues está en mis redes sociales, yo siempre ahí lo publico para que usted escuche este programa cuantas veces quiera. Y de alguna manera, aunque siempre hablamos de lo que sucede un día como hoy en la historia y todo esto, pero resulta siendo algo atemporal, porque de alguna manera usted se llena de conocimiento musical. Ah, vea que tal día sucedió algo, entonces pues usted tiene algo para charlar con sus amigos. Y pues bueno, eso es algo que nosotros le aportamos aquí desde La Nave del Rock. Les deseo un feliz fin de semana. Espero que todas las metas que tiene en su cabeza se le cumplan para este fin de semana, le lleguen muchas cosas buenas, que eso es lo que está llegando. Poco a poco se ha venido activando la economía después de un cierre casi total de la producción de todo, casi la gran mayoría de los sectores. Y pues espero que a usted le esté yendo bien, querido amigo y amiga oyente. Quiero cerrar el programa del día de hoy con una oyente que me acaba de escribir desde la Ciudad de México. Yo les había dicho a ustedes que iba a cerrar con rock en español, pero es que yo no soy el que manda en este programa. Que manda son ustedes, los oyentes. Y esta oyente responde, suena así como si estuviera llamando lista. Ella se llama América Martínez. Un gran abrazo a América Martínez desde aquí, desde la ciudad de Bogotá hasta México. Imagínense ese brazo tan grandote que estoy enviando. Y ella dice que por qué más bien no cerramos el programa con algo de Korn. ¿Y yo quién soy para decir que no? ¿Yo quién soy? Entonces, pues bueno, aquí cambiamos las coordenadas y cerramos con esto de Korn. Para ustedes, mil y mil gracias. Yo soy su capitán, Pablo Rocks. Así me encuentran en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Pablo Rocks, así me encuentran. Un gran abrazo. Feliz fin de semana. Bendiciones rockeras. Y nos hablamos el próximo martes a las 10 de la mañana. Chao, chao. We're going nowhere, and it's still my thing. I need to bow down. They think